Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo andás? va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Bueno, Bruno, a ver, contanos, porque hubo novedades en los últimos días con respecto al gremio de ustedes que está en formación, pero han conseguido que la Confederación de Educadores Argentinos sea los incorpore. Sí, exactamente. Hace aproximadamente un mes, más o menos, se ponen en contacto con nosotros, viendo y observando, digamos, en los distintos medios la labor que veníamos desarrollando, cómo nos estábamos conformando. En fin, comenzamos un diálogo, todo virtual, y finalmente nos incorporaron, digamos, a la CEA, lo que es la Confederación de Educadores Argentinos. Bruno, Así ¿y qué que significa esto es esto? un respaldo, digamos, ¿no? Bueno, es nosotros un respaldo dentro de lo legal porque nos posibilitaría tener, digamos, un respaldo del aspecto sindical internacional. Entonces, ojalá posibilite de esta manera el diálogo y la apertura que necesitamos ante las autoridades provinciales, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación, concretamente, poder abordar la temática de las escuelas hogares y rurales, llegar a algún tipo de acuerdo, que lo necesitamos, porque en realidad los docentes necesitamos ese diálogo de entendimiento con las autoridades, Claro. y porque debemos destrabar este tema. No puede ser que por una normativa, digamos que por ahí tenía en su momento una finalidad, ahora sea utilizada como una normativa que restringe, que evita, que obstaculiza el ingreso de los niños y niñas a las escuelas hogares. Claro. Bruno, ¿qué le faltaría a ustedes para ser definitivamente un gremio acá en la provincia de La Pampa? No. Sindicato docente de escuelas, hogares y Sí. rurales. Hogares y rurales. Sí. Nosotros tenemos, digamos, toda la presentación formal realizada en la Secretaría de Trabajo, que es la agencia en Santa Rosa, y este legajo, digamos, está ahora actualmente en Buenos Aires, por lo cual tiene un proceso en el Ministerio de Trabajo de Nación. Lo que ocurre es que allí, bueno, es como todo trámite, quizás demora mucho tiempo. Esos trámites por lo general no van con los tiempos de las necesidades, ¿no es cierto?, de las agrupaciones o de los sindicatos. Entonces, vamos a tener que seguramente esperar, pero con la posibilidad que se abre ahora de que la CEA nos represente legalmente en Buenos Aires, ellos van a tener la oportunidad, y nosotros, de estar más pendientes de Claro. ese legajo, ¿no? Sí. El Ministerio Y de Educación, de el Ministerio de seguirlo. Educación, claro, el Ministerio de Educación de acá de La Pampa no los recibía a ustedes como gremio en formación por eso, porque eran un gremio en formación. Ahora ustedes esperan que al tener la representación de la Confederación de Educadores Argentinos los reciba el ministro. Exactamente, nosotros ahora vamos a intentar nuevamente un acercamiento como corresponde y ojalá que sí, que ahora sí, porque digamos, una de las cuestiones era esa, al no tener todavía la personería jurídica, no nos atendían por esa situación. Claro. Es decir, que ahora, nucleados dentro de lo que es la CEA a nivel nacional, eso, digamos, debería quedar de lado, ¿no? Claro. Si hay por lo menos una voluntad al diálogo. Claro. En las últimas horas hizo declaraciones Maccione con respecto a las escuelas hogares y rurales. Fue en Pico ayer. Dijo que ni este año ni el que viene está previsto ningún cierre de escuelas, hogares y rurales. No sé si lo pudiste escuchar o ver. Justo en estos horarios estábamos en reunión porque lo que estamos haciendo de nuestro sindicato, porque no tenemos todavía un aparato montado ni recursos, pero lo que estamos haciendo es comunicarnos con todas y cada una de las escuelas, ¿no? Hacemos reuniones virtuales, escuela por escuela. Sí. Y bueno, me llegó, sí, algo un mensaje. Sí, quizás hace 20 años, justamente era así, y la escuela de hogar estaba pensada para la zona rural, de los campos y demás. pero hay otras cuestiones que por ahí no se dicen, y por ejemplo, la realidad de hoy es completamente diferente. Hay cuestiones que emergen que antes no existían y que ahora sí. Entonces, es necesario readecuar a las escuelas. Nosotros decimos siempre que no es solamente la queja por la queja misma, sino que nosotros pensamos en un modelo de escuela desde el interior de la provincia, en un modelo que hay que renovarlo, que hay que repensarlo entre todos los actores, entre inclusive previendo, digamos, las actividades que se pueden hacer con otros organismos del Estado que nos deben apoyar, que nos deben acompañar para que las escuelas no estén solas. Es una tarea ardua y la única que creemos nosotros que puede desarrollar esa tarea, esa acción en el interior de la provincia son las escuelas hogares, por su modalidad, por su experiencia. Y son a las que tenemos que digamos, fortalecer, ¿no? Con otros organismos del Estado, por supuesto. Claro. Bruno, dijo también Maccioni que en los últimos 7 años, aquí en la provincia de La Pampa, solo se cerraron 2 escuelas porque se quedaron sin alumnos. ¿Es la información que manejan ustedes también? Sí, lo que pasa es que se cerraron muchas áreas de conocimiento, digamos, a ir jubilándose personas en los cargos, ¿no?, de las escuelas hogares directamente. No es que se vuelven a abrir o vuelven a salir para que alguien los tome o se designen, sino que directamente se cierran. Entonces hay una baja en la calidad educativa, digamos, en la zona donde se encuentran estas escuelas, en las localidades y en los parajes, porque al carecer de algunas áreas de conocimiento importantes, llámese inglés, educación física, artística, que hacen a la educación o a la formación integral del niño o la niña, obviamente que merma la calidad educativa. Pero además de eso, si nosotros seguimos utilizando esa normativa o el Ministerio sigue utilizando esa normativa que evita que los niños accedan a las escuelas, obviamente que bajamos la matrícula y por consiguiente después se cierran las escuelas. Nosotros no queremos como docentes trabajar en una escuela vacía. Acá la propuesta, lo único que se ha dado desde el Ministerio, de que se hizo esa famosa comisión donde se trató de reunir a algunos directivos de manera aislada, de a 4, de a 5, era directamente una propuesta de decir, de convencer de que abandonen la modalidad por otra. E inclusive de garantizarles que los sueldos de escuelas hogar no se van a tocar. Entonces tenemos que tener como pampeanos y como docentes un poco de dignidad. No nos podemos rebajar a decir, quédate tranquilo, vas a seguir cobrando la modalidad hogar, nosotros te lo garantizamos, pero vamos a dejar esto y vamos a cambiar de modalidad. Es muy triste eso. Y bueno, y un poco de dignidad hay que tener, ¿no? Claro. Y bueno. Bruno, ¿cómo está, sí, cómo quedó la relación con el gremio UTELPA, que supuestamente es el gremio que los representaba a ustedes? Bueno, el año pasado dieron el portazo, se fueron de ahí. ¿Cómo está la relación con ellos? No, nosotros como sindicato no tenemos relación hasta ahora, ninguna. Obviamente que el portazo que tuvimos que dar no nos gustó, no nos agradó, lo pensamos mucho, pero bueno, ya era algo insostenible, ¿no es cierto? Cuando un sindicato pierde el eje, pierde, digamos, la labor que debe hacer, se corre de esa labor, de ese eje, deja expuestos a sus trabajadores, a los que debe representar. Entonces, a los trabajadores no les queda otra que tratar de, por otros medios, llegar a la posible solución. Y creo que eso fue lo que pasó. Digamos, no hay nada ni personal ni nada. Simplemente nosotros observamos que no estábamos en las prioridades de UTELPA y decidimos agruparnos primeramente y después conformarnos como un sindicato, cosa que no es fácil. Claro. No. Es muy complejo y lleva una tarea ardua. pero bueno, la tenemos que hacer. Claro. Bruno, y en este pedido de audiencia que van a realizarle al Ministro de Educación, me imagino que van a plantear el tema este que venías contando vos, de esta resolución que casi que le da el tiro de gracia a las escuelas rurales, de que no permite que se matriculen chicos que están en la ciudad. Exacto. Esa es, digamos, la base, ¿no? El trasfondo de todo esto. Lograr que los niños y las niñas libremente, a partir de acuerdos con la familia, con ellos, inclusive donde realmente se escuche la voz de ellos, libremente puedan acceder a la modalidad hogar en las escuelas que ellos requieran, que necesiten, o que quieran, o que les interese. Es el primer derecho que les asiste, y eso destrabaría un montón de cosas, porque a partir de ahí podemos reformular, podemos repensar, podemos lograr miles de estrategias con otros organismos, vuelvo a insistir, que son del Estado y que nos deberían acompañar. Esa es la base, sí. Bien. Bien, Bruno, bueno, esperemos que sean recibidos entonces por el Ministerio de Educación acá de la provincia de La Pampa. No sé si quedó algo que quieras contarnos, decirnos, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, simplemente agradecerles por la buena predisposición de ustedes, de acompañarnos, de estar siempre atentos, y bueno, seguiremos en contacto, ojalá que con buenas noticias, ¿no? Bueno, que así sea. Gracias, Bruno, que tengas buen día. Muchísimas gracias, Bien. Hasta luego.